y anoche me diste un beso que de eso no me... ¡Malva loca! ¡Ay, ansiedad de tener... ¡Bocaíto flamenco! Yo soy lo flamenco, yo soy lo distinto. Bienvenido y bienvenida a nuestra humilde morada, casa de comida, el bocadito flamenco. Yo sueno flamenco. Como menú del día tenemos lo siguiente. Con Malvina, sin Malvina. Dicen que no te fuiste, mi vida. Como plato entrante tenemos una exquisitez traída desde Granada, en la voz del agua, Marina Heredia. Cantando el chino de Carlos Gardel, que nos trae un precioso homenaje a las madres de las plazas de Mayo, Argentina. Un auténtico delirio de plato entrante para un menú de lujo. Una delicatessen que sirve de denuncia de lo que sufrieron nuestros hermanos y hermanas con la dictadura de Videla. Con aire de tango argentino desde el Albaicín granadino. Como plato entrante y como primer plato un auténtico cañón abolengo para coger energía, la voz gitana impresionante, abrumadora, del Pele. Desde Córdoba, en un disco conjunto, dos auténticos genios. A la sonanta, el maestro Vicente Amigo, y la voz de esta seguirilla veloz es de El Pele. Mi cuerpo ya va. Por primera vez que en Santiago Valgamonte veo que borrachera y escuchando el Luis el Sambo y en la calle nueva. Que son y que te canta seitano, que no se puede aguantar cantando por bulería. A ver, pa' un chico ya con opa. No se puede aguantar, y para terminar este auténtico menú de lujo, nada mejor que un postre por bulería, como no podía ser de otra manera, por Jerez, sin artificio. Nuevamente un binomio de genio, Miguel Poveda, que coge el testigo del que considera uno de sus maestros, Luis el Zambo, ni más ni menos. Bocaíto Flamenco es una producción de Manuel Sualís. Buen provecho. Toca tu persona y el tiempo que yo he querido. Que me buena regala. Que me buena regala. La cada recibo este aquí con la malita pa'. Tengo una maña, tiene una maña. Cuando te curro, llámalo. Cuando te curro, llámalo. En la calle nueva. Sitio donde te hablé, como gáname donde volver. Que dice que te respeto. Bocaíto Flamenco. Yo soy lo flamenco, yo soy lo distinto, yo lo llevo.